Los oficios del agua. Lo vegetal, el agua que encarna y reverdece la floración del mundo y el delicioso tallo, nutre el río del hombre tan caudalosamente que él siente en el silencio navegar su milagro. Lo mineral, el agua que demora el naufragio en la sal transparente de la espuma terrestre, moja de luz las hondas regiones de la sangre, la dulce geografía de la piel cuando crece. En lo animal, el agua durando se sostiene.